Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en nuestro microinformativo Cortos desde la casa. En España, una exposición muestra a los personajes de Cervantes que salen del libro a lienzo. Como si fuera parte de la conmemoración de los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes, el Instituto Mexicano en España presenta la muestra El Coloquio de los Perros, de la artista Sofía Ganarías. Se trata de 28 lienzos en los que se presentan a varios personajes de la novela El Coloquio de los Perros de Miguel de Cervantes, personajes medio perros, medio humanos que se suceden con visiones de canes endemoniados y con imágenes de la Inquisición. Las figuras aparecen en lienzos en los que predominan el negro y el marrón y sobre todo estilos muy demarcados de Goya, El Greco, Velázquez o Bacon, los pintores más queridos y admirados por Sofía Ganarías. Esta podría estar catalogada como una exposición póstuma, ya que en enero de este año la artista falleció. La muestra viajará después a Guanajuato dentro del festival en el cual la ciudad mexicana homenajeará al autor del Quijote. La exposición incluye dos de los muchos retratos que el artista dedicó a los escritores cuya obra más le inspiraba, por ejemplo el caso de Carlos Fuentes y Octavio Paz. En España, una exposición fotográfica presenta imágenes de los Rolling Stones antes de alcanzar la fama. Bajo el nombre Breaking Stone, A Band on the Brink of Super Doom, el Mondo Galería de España presenta una colección fotográfica de Terry O'Neill y Jerry Mancowitz, en donde se pueden observar a los Rolling Stones antes de alcanzar la fama. Es una compilación de 25 imágenes realizadas en los años entre 1963 y 1965. En una de las imágenes con poses relajadas se ve como una peluquera de la BBC peina a un jovencísimo Mick Jagger a sus 21 años y a Keith Richards recostado sobre una mesa mientras disfruta de un cigarrillo. La exposición se complementa con la puesta en venta de un libro del mismo nombre, con cientos de fotografías y muchas anécdotas de los autores, así como textos de introducción escritos por cada uno de los miembros de la banda. Hasta aquí Cortos desde la casa, les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión número 73. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.